Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. También hay algo que no se lee ahí porque está una mesa. Una mesa, mira. Hay una mesa, de veras. Que se llama arborescencia de las experiencias. Que también influye en el cauce vital. Todo lo que vives está ligado a todo lo que estás viviendo y todo lo que vas a vivir. Entonces, la arborescencia de las experiencias es ponerte y ver hacia dónde vas. Tomé esta decisión. ¿Qué pasó ahí? Ah, pues conocí a Sutanito. ¿Y qué hizo Sutanito que influyó en ti? Ah, pues me presentó a Sutanita. ¿Y qué pasó con Sutanita? No, pues me invitó a un trabajo. Ah, mira, entonces tu arborescencia de experiencias es, si no hubieras pasado por esa calle y encontrar a esa persona y que esa persona te presentara a otra, pues entonces no hubieras llegado a donde estás en ese trabajo. Por eso hay que adorar todas las arborescencias de las experiencias, son como las ramas de tu árbol. Hay que amar a los árboles, por cierto. Entonces, ahí es como la rama, ¿no? Entonces vas y tú puedes decretar lo que viene. Ya después ya tú marcas qué quiero que venga en mi arborescencia de las experiencias. Y hay alguien que dice, hay un joven hermoso de 1.90 millonario con ojos azules. Llega. No, sí. Tú lo quieres alto y de ojos azules o verdes. Verdes. Verdes llega también. ¿Por qué no? Pero lo necesitas creer. ¿Se acuerdan? La otra vez les dije, nunca digan, quiero tal cosa al universo. Ay, quiero ser feliz. Y el universo que está confabulando contigo, escucha y dice, ¿quieres ser feliz? Que siga queriendo. Necesito dinero. Y el universo, oye, necesita dinero, pues que siga necesitando. Ay, me gustaría sanarme, pues que le siga gustando y necesitando y lo que sea. Pero entonces por eso hay que afirmar en tiempo presente con todo tu poder, yo soy lo que quieras que seas y que eres. Porque esa es una afirmación al universo de que ya lo traes. Yo soy el amor. Y el universo es el amor. ¿Qué te va a mandar? Es amor. Yo soy la abundancia económica. ¿Y qué te manda el universo? Abundancia económica. De veras, miren, hay algunos que dijeron, ¿ah, te cae? ¿En serio? ¿En serio? Pero lo necesitas creer. Porque si dices, yo soy la paz, me gusta, no, ya no. Necesitas creerlo en mente, en emoción, porque trae una energía. Mira, cada vez que pensamos algo, sale una energía electrónica. Cada vez que sentimos algo, sale una magnética. Cada vez que decimos y pensamos algo, sale alguna energía electromagnética. Llega al final y te trae lo mismo que pensaste. Es como cuando avientas una piedra a un estanque, a una piscina. ¿Qué pasa cuando avientas una piedra a una piscina? Forma ondas. Y esas ondas llegan al final de la piscina, de la alberca, y te trae lo que encontró, una ramita, una hojita, lo que encontró. Con la fuerza que venga, te lo trae. Igual es esto y esto. Por eso hay que pensar bien, sentir bien y hablar mejor, porque la palabra lleva las dos fuerzas, la electrónica y la magnética al mismo tiempo. Por eso nuestros antiguos a sus dioses le decían Tlatoani, el que habla. Los libros sagrados, la Biblia dice Dios dijo, no dice Dios pensó. Cuidado, Dios dijo. Lo que decimos muy rápido que se haga verdad. Esa es la maravilla, por eso tenemos que pensar, sentir lo mismo que queramos que venga a nosotros y decirlo en voz alta, y esperarlo con los brazos abiertos. Y si viene, qué bueno, y si no viene, qué bueno. Luego de la arborescencia también, fíjense, en la emocionalidad es de lo que más influye en el aliento vital. Baja o sube la flama. Por eso hoy vamos a ver lo que son y cómo se manejan las emociones. ¿Se acuerdan de la flama, no? Esa es la flama, la que está en colorines. Cuando la flama está lo más pequeñito posible, una cosita así. Espérame, para que tomen bien la foto, me pongo acá. Otra foto, me pongo acá. Entonces, cuando está la flama lo más pequeñito, que casi se apaga, han visto como las velas que ya está a punto y de repente hace, se llama apatía. Es la emoción más densa. Imagínate que esta conferencia te la estuviera dando una persona que estuviese en apatía. Sería más o menos así. Esta es la plática de motivación. Y Rafa, por allá jalándose los cabellos, ¿qué le pasa a este? La apatía es un tono muy bajo, pero la gente no quiere estar en apatía, cae en apatía porque tiene niveles bajos de energía, es decir, ya le pasó de todo. Compró un negocio, fracasó, ¿no? Tuvo una pareja, lo dejó, esto le enfermó, esto el otro, hasta que dice, ya no juego. Y se contrae. Y hombre, está bien sentir apatía, pues unas horitas, un día. Como cuando estás, lo que se me ocurre, man. Como cuando estás en la cama, ¿no? En la mañana, suena el despertador para ir a trabajar y la almohada te dice, ¡quédate! Y te abraza el edredón. ¡No vayas! Y entonces ya agarra el teléfono y dice, ¡estoy malísimo! Y se pone malísimo. Se convence. Y entonces está ahí esperando que la vida pase. Porque no puede hacer nada, porque no tiene la energía para hacer algo. Pero la vida es muy generosa y no te deja todo el tiempo ahí. Siempre va a llegar alguien, algún otro recipiente humano, para apoyarte, para ayudarte. Y le va a decir a lo mejor a alguno, oye, tú que te andas quejando todo el día, que no tienes dinero, que no tienes nada. Ven, mira, hay una plaza en mi trabajo. Vente para acá. Y a lo mejor durmió bien. Y a lo mejor lo motivaron y dice, bueno, vamos. Y ahí va tú. Ya llega, le dan lo que tiene que hacer, lo hace, le dan una palmadita en la espalda, le pagan, le dicen, oye, trabajas muy bien, ¿no quieres venir mañana? Y entonces todo eso, pues le inyectaron energía, poquita, pero le inyectaron. Y entonces se siente mejor. Ya no está, ¿sí? Ya está. Y entonces sube. ¿A poco crees que amor? No. Sube a la siguiente. ¿Cómo se llama la siguiente? Obsesión. Y entonces de apatía. Yo no quiero nada. No valgo nada. Ya no quiero trabajar. Ya no me importa nada. Sube a Mi trabajo. No es que ame al trabajo, es que es lo único que le ha movido, es lo único que lo cargó de energía y entonces se vuelve workaholic o trabajo adicto. Todo el día habla del trabajo. ¿Cómo estás? Mira, en mi trabajo. No, tú. No, es que mi trabajo. Que tú. Es que yo soy mi trabajo. Y no, de veras, mira, se entregan a tope. La empresa abre a las 8, llega a las 7. Y si está lloviendo, mejor. Para que lo vean. Llega y dice, te voleo los zapatos, te voleo el calzado. No, no, no, si eres el CEO, eres el director, ¿cómo vas a estar? Hace de todo. ¿Por qué? Porque no tenía yo nada y ahora tengo mi trabajo. Pues no tengo otra cosa. No le importa lo que esté pasando alrededor. Oye, murieron tantas personas de la peste, no me importa. Yo, mi trabajo. Va haciendo el amor y pensando en mi trabajo. ¡Todo! Ahora imagínate que llega una persona y le dice al apático, a la apática, oye, mira, tú que estás ahí quejándote de todo, que ya no quieres salir, yo tengo un grupo, y es un grupo muy chévere, muy guay. Nos reunimos y cantamos, y nos abrazamos, y nos pasamos bien, y compartimos, y comemos, y es, vente, y a lo mejor durmió bien. ¿Y qué va a decir? Bueno, vamos. Y ahí va el grupo y lo reciben y le abrazan y le dan de lapapachos y le dicen, ¡ay, te quiero, te quiero! Y entonces sube su energía. ¿No creas que amor, interés, entusiasmo? No, no puede, no tiene la energía. ¿Sube a qué? ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Obsesión! Por eso hay que dejarla abajo a la obsesión. Porque no te importa nada más que el objeto de tu obsesión. Mi trabajo. Mi grupo. Ahora imagínate que sea una persona, un recipiente humano, la que llegue con ese apático y apática y le diga, ven, y le hace ojitos. Y el apático pues, le hace ojitos. Y durmió bien. Y dice, bueno, vamos. Y ahí va. ¿Pero tú crees que va a subir a amor? No tiene la energía. ¿A qué sube? Obsesión. Se enamora. Mi pareja. No piensa en otra cosa, no habla de otra cosa. ¿Quieres que te muestre una foto? Tengo una foto de mi pareja. Ay, ayer nos agarramos la mano. Fue una cosa. Mira, mi corazón palpitaba 10,000 por hora. Yo dije, me va a dar un ataque cardíaco. No me importa, muero conociendo el amor. No, no conoció el amor. Se enamoró. El enamorado necesita a la enamorada. El que ama no la necesita. Pero ya subió, ya va mejor. Pero fíjense en esto, toda persona obsesionada pierde el objeto de su obsesión. Siempre. En el trabajo lo van a correr, ¿por qué? Porque es servil, no sirve. Del grupo lo van a correr porque es más fanático que el que creó el grupo. No sirve y lo corren. Y la pareja le va a decir, bye, bye, baby. Adiós, no te quiero ver. Y entonces el otro hace más. No, no me dejes, por favor, dulces, flores, chocolates. Ya no me mandes flores, que no tengo floreros. ¡Ya no me mandes dulces que engordé! ¡Que no entiendes que no quiero nada contigo! ¿Por qué no? ¡Que me mato! ¡Mátate afuera! Y se pone de trapo. Sin ti. ¿Por qué? Porque quiere, no me dejes, me muero. No te mueres. No pasa nada. Porque necesita la persona, porque está muy bajo de energía, porque no puede subir más. Y entonces lo dejan. Y ahí tiene de dos sopas. O sube y lo llora y entra en aflicción. O baja y entra a apatía. No me vuelvo a enamorar. Ya no vuelvo a trabajar. Los grupos no me interesan. No puede. Y lo dejan. Y si lo llora, ya subió. Ya está mejor. Y hay que llorar cuando tengamos una pérdida real. ¿Ves? Y reciente. Hay que llorar, pero de verdad fuerte, para que salga sabroso. Pero un tiempo, ¿no? Mira, una vez estaba dando una conferencia. Y estaba yo en el camerino, después de la conferencia. Y llegó una señora. Y me ve. Huguito, ¿te puedo dar un abrazo? Claro. Y se pone a llorar. Pero llorar, las cataratas de Iguazú aquí. Niagara Falls, ahí. Pues ya le pedí permiso, la polaricé, se calmó. Le digo, ¿qué pasa? Es que se murió mi marido. Y otra vez. Dije, wow, hay que trabajar aquí. Digo, bueno, ¿y cuánto tiempo tiene que se murió tu marido? 30 años. Un poco exageradito, ¿no? Digo, está bien un año o dos, ponte de luto, lo que tú quieras, pero no tanto tiempo. ¿Por qué? Porque es una merma para ti. Además, si supiéramos lo que hay después de que dejamos el cuerpo, haríamos una fiesta. Yo ya dejé instrucciones que cuando yo deje el cuerpo, no, hombre, sea una fiesta. Están invitados, ¿eh? No, va a estar chévere. Claro, música, danza, bailar. Ya hasta dejé un video. ¡Sí! ¡Claro! ¿Ves? ¿Por qué? Porque es una puerta, paso a otro lado mejor. O no, no importa, pero ya dejé esto y voy a otra cosa. Y si aumento mi nivel de vibración, estoy segura, seguro, que pasaré algo mucho más sabroso y precioso. Porque he compartido con ustedes, con todos y con todas, lo mejor de mí. No estoy compartiendo mi aflicción, mi compasión, mi miedo. Estoy compartiendo lo mejor. Y aprovecho esta palabra, compartir, para agradecerle la presencia a un maestro mío. Es que ya me ve venir y me dice, hijo de... Este hombre que ven aquí, este hombre que tú ves aquí, es uno de mis grandes maestros de vida. Y entre muchas cosas, ya lo verán con la arborescencia de las experiencias, lo que son esos maestros que te llegan porque te tienen que llegar. Te llegan muy pocos en la vida, ¿eh? Uno, dos, tres y ya tienes mucha suerte. Pero son pivotes de la existencia. Vas por la vida, te llega alguien, depende de tu nivel de vibración, llega. Te llega y de aquí se expande. ¿Qué vimos? ¿Qué expande? ¡Eso! Háganle caso a él. ¿Cómo se dice, compadre? ¡Eso! El amor y expande. ¿Ves? Y la palabra de Miguel es compartir. Yo desde que lo conocí, no tienes idea, me expandió. ¡Uf! No, no, de verdad. No solamente en conocimiento, en ayuda. Yo soy mexicano. Yo no pertenezco a España más que en amor. Pero no en gente, no conozco a nadie. Bueno, no me conocen ni en mi casa. Yo cuando toco preguntan, ¿quién yo? ¿Quién es yo? Sin embargo, hay seres que te encuentras y que te mueven sin pedirte nada a cambio y sin, como sea, y te empiezan a decir, oye, ve acá, mira, que puedes dar una conferencia, te va a gustar. Oye, ve allá, que quién sabe qué. Oye, ve allá. Nos conocimos en 2011. Y fíjate, yo nunca busco a nadie. Porque digo, si viene bien, si no viene. Pues... Y yo leí un libro que se llama Otros Mundos. Y de repente estaba yo leyendo, acabo el libro y digo, yo voy a conocer a este ser. Y lo cerré. Y me oyó la gente que estaba ahí. Y uno de los que me escuchó habló al programa de Miguel y le dijo, oye, hay un monito aquí mexicano que quiere conocerle. Y dice Miguel, pues que venga al programa de Cantabria a Madrid. Ahí agarramos el coche, me llevó esta persona, mi yerno. Llegamos. ¿Y qué crees que? De inmediato me subió a hablar ahí. Lo saben. Lo saben. Y he participado en Espacio en Blanco. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Que si no, no te ven y... Fíjate, un día me invitó a ver una cueva de esas que en Cantabria hay más cuevas que personas. Y están más pintadas que nosotros, preciosas. Y me invitó a ver una cueva. Y yo acababa de escribir un libro. Espérenme, porque vino conmigo. Dijo, yo me voy contigo. Escribí este. Y cuando todavía no estaba... así como está impreso y eso. Ahí se los pongo. Cuando todavía no estaba, quédate ahí. Gracias. Entonces, cuando no, le llevé, pues en máquina, ya sabes. Y le llevo y le digo, oye, Miguel, fíjate que escribí un libro sobre 40 años de experiencias con chamanes, maracames, brujos, hechiceras, todo lo que he concebido en la vida para darlo a las personas. Porque quiero dar eso que a mí me sirvió en la vida y que quede un testimonio de cómo hacerlo, cuáles son los rituales, cómo está eso. Y a través de eso surgió así, de una forma femenina, una mujer que cuenta su vida y su historia. ¿Ves? Y le pasa de todo, pero un grupo de mujeres, chamanes, la llevan, ¿ves? Y le enseñan el conocimiento. Cuando se lo di a Miguel, le digo, y bueno, pues léela, si te interesa y te gusta, me encantaría que me hicieras el prólogo. ¿Sabes lo que dijo? Ya está. Hecho. Pero no la leí, ya está. Hecho. Y luego la siguiente pregunta fue, ¿y dónde la vas a editar? No sé, yo creo en México, que es donde me conocen, y tengo editorial. Y dice, no. ¿Quieres aquí en España? Sí, yo tengo con quién. Yo se la envío a gente. Ese mismo día la envió, la revisaron, ya sabes, el documento, lo vienen, creo que es un consejo, y entran en el consejo y eso. La aceptaron, la publicaron, ya está, el legado de una chamana. Y ahí está afuera también en la librería, por si quieren llevarse. Y el, claro, aprovechando el viaje, compadre. ¿Tú crees que voy a dejar? Y ese es el tipo de hombre que es, porque es compartir, no es competir. Es compartir. Y eso es amor. Y eso te lleva hasta arriba de inmediato. ¿Te fijas? ¿Qué pasó ahí? Subimos a aflicción, ¿de acuerdo? Ya está. Del tono de obsesión, pierde el objeto de su obsesión y le llora. Si es una persona, y me dejó. Me dejó yo tan bueno que era. Mira, le planchaba yo sus blusas para que se fuera a ver a su amante. Yo hacía todo lo que me decía. Y me dejó, pues claro. Y del trabajo lo corren del grupo y lo corren de la persona. Y si sube, ¿ves? Entra en compasión. Y compasión no es la compasión budista de yo soy tú, eso es amor. La compasión de, y ustedes me van a dar la razón, ¿qué decimos cuando nos compadecemos de alguien? Pobrecito. Ni siquiera dijeron pobre, sino pobrecito y toito. Cucaracha rastrera que andas por los suelos, ven para acá. Y casi lo carga así, se le derrite y le da un abrazo, le da un apapacho y le carga de energía. Y ya está. Pero lo hizo con pasión. La compasión, estás poniendo a la persona abajo. ¡Sal! Y si es algo de vida o muerte, ahí está mi mano para sacarte. Pero no antes, porque te hago daño y no te dejo trabajar en tu ser. ¿Conocen el circo de la mariposa? ¿Sí? Levanten la mano los que conocen ese video. No tienen que verlo todos. No, de verdad, métanse, está en las redes. Agárrenlo, por favor, en inglés, porque es mejor la versión que no doblada. Se llama doblaje, ¿no? ¿Ve? Y van a ver qué chulada. Rick Moisek es el personaje principal. Es un ser de luz. ¿Sí? Nos dedicamos a lo mismo. Bueno, él desde el nivel 4328 y yo de nivel menos cero. ¿Eh? Este hombre no tiene brazos y no tiene piernas. ¿Eh? Y vive una vida esplendorosa y es ejemplo ejemplar y no se tiene compasión ni miedo ni aflicción, se ama y ama y da lo mejor de sí. Véanla película, ¿vale? Entonces la compasión es muy mala consejera. Luego, si subes, está el gran tirano, el que te contrae, el miedo. Todas las emociones, desde conservatismo para abajo hasta apatía, están provocadas por el miedo. Todas. Nada más les pongo así pues, para que lo vean más claro. Porque si te digo miedo uno, miedo dos, no, no sirve. Pero el miedo es lo que provoca todo. Entonces el miedo, ¿sí? Una cosa es tener precaución, no miedo. No hay que tener miedo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué se cayó? ¿Estás bien? Ay, ve si está bien. ¿Miedo a qué? ¿Cuál es el miedo más grande que tienen en la mayoría de los países? ¿A qué? A la muerte. Y como les dije en una reflexión que tengo en alguna novela, es a la muerte el abuelo compañera me acompaña en todos mis andares, dándole a mi vida entera la razón de mis cantares. La muerte que no existe es una gran compañera, no porque no exista, sino porque es la gran sabia que te dice, aprovecha el tiempo, no lo pierdas, no pierdas en malos pensamientos y malos juicios y malas emociones, tu tiempo, no tienes tiempo, no existe. Precaución. Oye, pues no voy a saltar al barranco porque tiene 100 metros de profundidad y todavía no me nacen las alas. No lo hagas. ¿Eh? Pero no tengan miedo. Precaución. Esa es la de las guerreras, de los guerreros. Precaución. Luego ya si sube, pues la persona ya subió, ya tiene un poquito más de energía, ya no quiere sentir miedo, y entonces dice, yo tenía antes miedo, ahora que me tengan miedo. Y empieza a ser hostil. Pero como está empezando, su energía lo lleva a que no se le note la hostilidad. Y entonces se mete en hostilidad encubierta. No soy hostil. Te veo mal, ¿estás enfermo? Le dice a la esposa, ¿no? Ay, mi amor, qué llantitas tan sabrosas, qué michelines tan ricos tienen. Ya le dijo gorda. Te estás quedando calvo. Y no hay remedio, ¿eh? No te ves mal. Ve a Yul Brynner. Ve a Gandhi. Te ves bien. Y es hostil encubierto. No quiere que se muestre su hostilidad, pero anda hablando de todo el mundo. ¿Eh? Es la clásica vecina o vecino. Y dicen, ¡Ay, qué bueno que te veo! No te quiero decir porque no me gusta el chisme. Que conste. Pero tu vecina, la del, ya sabes, no te digo el número, pero... tiene un amante. Y lo sé porque es tu marido. ¡Ay, ay, ay! Ya si sube, ya no tiene compasión. Ya le dice a la esposa que le dijo de los michelines cuando sube, le dice, pero mira nada más, cómo engordaste, pareces planeta. Bueno, hasta gravedad tienes. Pelón, que estás pelón, que te brilla todo. Todo, shh, todo. Bueno, ya eres símbolo de encontrar cosas. Mira, del pelón a 2 metros. ¡Ah! Ya ando con pasión. Y cree pues, que se aguanten. Así se hacen fuertes. Así se hacen fuertes. ¿Eh? Terrible, ¿no? Luego ya si sube al enojo. Y está bien que te enojes por algo que valga la pena. Hombre. ¿Han visto personas que se compran un automóvil nuevo? ¿Cómo están con el automóvil? ¿Verdad? ¿Te ha pasado, verdad? Esa risa es de que le pasó. Y entonces, ve el coche nuevo. Mi coche. Ay, ay, ay, ay, ay. Le da brillo, lo cuida, lo pone en lugares donde no se le vaya a rayar, no pase nada. Y un día llega el maestro del desapego. El clásico que trae una llave. Todo el lado. Híjole. Y el otro lo ve. Ay, como que se le rompió la columna vertebral. Mi coche. Se va a enojar. ¿Por qué? Porque es normal, es tu coche, lo acabas de comprar, enójate. Ahora, tú maneja, ¿a qué grado te enojas? Claro, no es llegar y decirle al señor que está rayando el coche, en serenidad casi, ¿no? Joven, que me está rayando mi automóvil. ¿No pasas del otro lado y lo rayas para que se empareje? ¿No? Lo detienes, pero puede ser con amor. ¡Hey! Se detiene, vas por él con amor y con amor lo llevas a donde le enseñen a no rayar coches y que pague la avería. Pero hay gente, mira, enojarte es muy cansado porque un buen enojo son como picar piedra 2 horas. Es horrible. Es horrible. Entonces hay gente que todo el día está enojada, enojado. Amanece y desde que amanece... ya nada más esta toalla raspa. ¡Agua! Siquiera con limón, ¿no? Todo el día, todo el día. Imagínate la descarga de energía. Y en la noche llega a su casa. ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Cómo crees? Cansadísimo. Pues, ¿cómo no, hijo? Estuviste descargándote todo el tiempo con un enojo bestial. Pues, ¿cómo no te va a ir? ¿Cómo te va a ir? ¿Ah? Vamos a ver cómo quitarlo. Polarizarlo. Ya si sube, ya dice, pues mira, yo me enojaba, no tenía compasión, era hostil, yo me entristecía, yo ya no quiero vivir esos tonos, yo ya quiero pensar en los demás, pero todavía tiene muy baja la energía. Y entonces ya piensa en los demás, pero como todavía tiene miedo, quiere tener el control. Y entonces empiezan los tonos de la persona controladora, controlador. Que va mejor que el distante, que el pobre de mí, que el impositivo. Va mucho mejor, mucho mejor. Pero todavía le falta dar el salto hacia arriba, hacia donde es su verdadero ser, no tener miedo, porque empieza a controlar. Y entonces se vuelve la primera fase es interrogadora. Te pregunta todo de tu vida. Se mete en todo. ¿A dónde fuiste? ¿Qué comiste? ¿Qué te dijo? ¿Cómo que no se pasó contigo? ¿Qué? Cualquier cosa. ¿Y qué viste? ¿Cómo estuvo la película? Cuéntamela toda. No pares detalle. Quiero saberlo todo. Todo, todo, todo, todo. Y toma nota. Para seguirte preguntando más. Interroga, interroga, interroga. Parece la Gestapo en tiempos de Auschwitz. Pero no lo hace por mal. Simple y sencillamente no puede hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque no tiene el control y el miedo está todavía controlando. Entonces, ¿a dónde lo tiene que llevar? Allá. Pero no va a permitir que ganes. ¿Vale? Y usa la interrogación para después, cuando sube de tono, se vuelve antagonista. Es muy fácil identificarlas, identificarlos. Van a ver. Le dices, nos vemos el domingo. El lunes. 8:30, 9:45. ¿Llevo algo de comer? Todo. Le dice el marido a la esposa, oye, mi amor, ¿cómo podría, no te gustaría que pintáramos de azul esta pared para que se asemeje con el cielo que está ahí por la ventana? Dice la mujer, de verde para que se vea como el pasto. Lo contrario, todo lo contrario te va a decir. ¿Por qué? Porque no puede, te se vuelve antagonista. ¿Ves? Es el clásico que les dice, el padre de familia le dice a la familia, ¿a dónde quieren ir de vacaciones este fin de semana, mis reyes? ¿A dónde? Y uno dice, a Extremadura, no, a Murcia, no, a Rioja, no, perfecto, sí, nos vamos a Cantabria. ¿Para qué preguntas? Pregunta porque ya te incluyó, pero toma la decisión porque está en controlar. Se vuelve antagónica la persona. Y aprovechenlo, chicas. ¿Qué? Cuando el marido, amante u lo que sea, ¿no? Le pueden decir, está en antagonismo. Cuando está en antagonismo le dices, no me vayas a hacer el amor todos los días. Cumplidor se vuelve. ¡Dos al día! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Hombre! Le dice, si quieres ir el domingo de día de campo, no le digas, quiero ir de día de campo el domingo para con los niños y eso, porque no vas a ir de día de campo. Entonces es al revés. No, se te vaya a ocurrir el domingo de día de campo, porque va a llover. Vamos a pasarla muy mal. El domingo estás de día de campo. Llevamos paraguas, umbrela, capucha, pero nos vamos al día de campo. Te puedo quedar mal. Antagonismo. Entonces tienes ahí, en ese controlador, interrogador, antagonista y conservatismo. Ya si sube, ya se libera un poco más del miedo, ya casi cuando tiene miedo baja, pero vuelve a subir muy rápidamente porque conserva la energía, y entonces empiezan a manejarse tonos maravillosos como el interés. Por todo y por todos. Porque un interés parcial se vuelve obsesión. Vamos a ver un programa de modas, un programa de modas. Vamos a ver fútbol, fútbol. Vamos a ir al campo, al campo. Llueve, llueve. El amanecer, el amanecer. El atardecer, el atardecer. Con cebolla o sin cebolla, con las dos. Prueba de todo, porque de todo quiere abrevar en su conocimiento para podérselo llevar después. Todo te debe de interesar, porque en todo hay algo para ti. Por algo lo estás viviendo en esa arborescencia de las experiencias. Y luego ya si sube, pues hay que estar entusiasmado por todo. Hay personas que no se entusiasman casi ni sacándose a la lotería. No, de veras, mira, hubo una persona que se sacó la lotería y le entrevistaron, ¿no? Y le dice, ¿y qué tal? ¿Qué va a hacer con el premio y eso? Cuidarlo. Luego te roban. En vez de decir, ¿qué? ¡Gasármelo, hija mía! Viajarlo, moverlo, o sea, felicidad. ¡Qué bueno! ¡Brincos! ¡Entusiasmo por todo! ¿Cómo? Coman con entusiasmo. Métanle energía al plato. ¿Ahora qué van a comer? Métanle energía. ¡Uy! ¡Oh! Vas a ver qué rico sabe la comida. Hay personas que están en la prisa y están... ¿De qué es tu sopa? Espérame. La acabas de comer, te la estás comiendo. ¿De qué es tu sopa? Está ahí en el aquí y el ahora con todo tu entusiasmo, con todo tu ser. Ya si sube de entusiasmo, llega a la serenidad. Y serenidad no es que no te importe nada, es que te importa tanto todo que sabes que no es nada. Comprendes tanto el universo que sabes que es simplemente un holograma de todo y que es simplemente energía densa. Y entonces todo lo gozas, todo es por algo maravilloso y entonces lo puedes manejar porque es energía y tu ser puede manejar la energía porque es energía. Y entonces está arriba en esa serenidad. Se cayó el árbol sobre tu coche. Se cayó el árbol sobre el coche. Llamo al seguro. Ah, no tengo seguro. Debería de haberlo tenido, pero... Y ya si sube, entra el tono de expansión contrario a ese miedo, a ese amor del que les hablé que está expandiendo el universo, que por no saber y por temor a ponerle amor le pusieron energía oscura. Amor es amar a todo y a todos por igual, se los dije la vez pasada, ¿se acuerdan? Amor no es lo que te venden. De amor aquí. ¿A quién amas? A mi esposa, a mis hijitos, a mis papis. No, no, no. A todo y a todos. Al vecino, al señor, al árbol. Porque si tú te amas, no puedes salir de ti más que amor. El amor es inclusivo, no exclusivo. Te amo, aunque no te conozco, pero ya te estoy amando. Y cuando llegues te voy a reconocer y te puedo decir, te amo. Hay que decirnos, te amo más. Pero las personas le tienen miedo a la palabra amor porque se la han vendido mal. Te amo. Imagínate, no, te amo. Qué chévere, yo también, miren, me respondió bien. ¿Te fijas? Pero no dijo, ¿y este qué? No, te amo, porque no puedes salir más de mí más que amor. Y amas parejo, es decir, a todos por igual. Ahora tú me vas a decir, pero a todos y al villano aquel, y al villano aquel, y a este que... Ah, espérame, espérame, espérame. Amas a todos por igual, pero tienes diferentes compromisos, con promesa de... Te amo igual que a todos, pero eres un golpeador y te vas a la cárcel. Y te amo mucho en la cárcel, mira, lejecitos de mí. Te amo igual que a todos, pero no te vuelvo a hablar. Pero te amo. Y sí, mi compromiso se rompe. Cuando las parejas rompen, me encanta ese término, rompen como si se rompiera algo. No se rompe nada porque el amor no se rompe. Se van a seguir amando toda la vida. Nada más terminó el contrato, terminó el compromiso. Te sigo amando, pero quiero que te vayas. ¡Wow! Entonces, ¿qué hay que hacer? Amor comprometido lo más que puedas. Pero amar, amar, amar un amanecer, amar todo y a todos por igual, amar, no tengan miedo a decir te amo. Si no se lo puedes decir porque el otro tiene miedo y sabes que le vas a mover, piénsalo. Llega igual. ¿Qué hay que hacer? Polarizar las cosas. Fíjate en eso. Todo en el universo tiene un polo opuesto, idéntico en esencia, diferente en grado. Entonces, cuando tú tengas apatía, lo que hay que hacer es poner interés por todo. Cuando tengas aflicción, ¿qué es lo contrario de la aflicción, de la tristeza? Alegría. Poner alegría. Cuéntate un chiste, y si no, ríete sin ganas. Y el cuerpo no va a saber si te está riendo con ganas o sin ganas. El cuerpo cambia la energía. ¿Ves? Igual el enojo, salte del evento, busca la tranquilidad. La solución, ¿saben cuál es la más rápida de todas? El silencio. El silencio lo polariza todo. El silencio te acerca al amor. El silencio te hace que te des cuenta que eres todo y todos al mismo tiempo. El silencio te lleva al universo. El silencio es lo más sagrado que tenemos. Que no nos destruyan el silencio. Que no nos quiten nuestro silencio. Busca la mayor parte del tiempo tu silencio interior y encontrarás el amor. ¡Ajo!